hay que ver, ¿no?, cómo uno va comprando, entre comillas, aquellas cosas que te van diciendo en los medios. Y creo que, bueno, hay mucho de inseguridad en la información, disfrazada de cierta seguridad permanente, que va cambiando semana a semana, y nosotros somos una especie de pelotudos que vamos creyendo semana a semana, porque necesitamos tener fe en algunos médicos que por ahí hablan con voces graves, fe en algunos consejos medio erráticos que se van dando por ahí. Basamos un poco esta fe en el desconocimiento generalizado. Mirá, se sabe muy poco. Lo que se sabe es que tenés que hacer esto, esto y lo otro. Pero hay algunas cuestiones que son muy básicas. El tema es que creo que no sabemos qué hacer con nuestra salud. Esto me parece que es una verdad de apuño. Veamos qué dice doña Adriana Marcus de este tema, que me ha enviado un PDF bastante sorprendente y de alguna manera revelador de algunas cuestiones, no de todas. ¿Estás ahí, Adriana? Sí, acá estoy. ¿Cómo va? Bien, bien. Voy no sabiendo bien cómo cuidarme, primero. Ah, mirá qué loco, porque llevamos años, un par de años en esta vida. Sí. Aérea. Sí. Después de haber estado en la vida acuática de la panza de la mamá. Ajá. Y mirá vos que no sepamos cómo cuidarnos, ¿no? Sí, sí. Pero la regla de tres simples la sabemos. Esa sí, esa no se... ni siquiera se nos olvida. Claro, ¿y para qué sirve? Digamos, al lado de la importancia de cuidarnos, de tener conciencia de nuestro cuerpo, de conectar con, de registrar lo que nuestro cuerpo nos dice, que en realidad son en el fondo mensajes del alma, ¿no? Y de estar centradas y centrados y escuchar al cuerpo, ¿no? Porque lo que llamamos síntomas, que a veces también se le llama enfermedad cuando se le pone un sellito, que ese es otro tema, otra ventanita para abrir. Sí. Pero cuando tenemos alguna señal, algún síntoma, es como si se prendiera la lucecita del auto que te indica que le falta aceite. Sí. Y lo que hacemos es romper la lucecita roja para que no nos moleste, no nos estorbe y podamos seguir andando hasta que el auto se funde. Está bien. Y esas señales justamente son las que nos indican prestar atención porque estás haciendo algo que te está dañando. Claro, pero ¿no? A ver, simultáneamente con esto, cuando nos sentimos mal, lo primero que hacemos es buscar remedios o en la farmacia o en algún médico y a veces ni siquiera pensamos o a veces ni siquiera, ¿cómo te diría? Pensamos en cuál es de dónde viene el nacimiento de eso que nos está pasando. Ni siquiera lo pensamos. En la génesis. Es como un automatismo. Sí. Porque como vivimos en una sociedad represiva. Sí. Sí. Represiva en todos los sentidos, ¿no? Sí. Esto está totalmente en consonancia con esa sociedad represiva, que es suprimir el síntoma, suprimir aquella señal que me molesta porque me impide seguir en el agite que me distrae de mí misma. Sí, tómate un par de aspirinas que se te va a pasar. Claro, clavate un ibuprofeno y seguí funcionando porque tenés que, por el presentismo o porque tu prestigio depende mucho de cómo te ven los demás en el laburo, o porque no te podés permitir, porque tenés el chip de la perfección, o porque, a ver si todavía en ese descanso que te está pidiendo el cuerpo, en lugar de ibuprofeno, te pide descanso, empezás a cuestionarte la vida que estás llevando. Claro, claro, ¿no? Y bueno, y es un tema, si se quiere, filosófico incluso, ¿no? Y existencial. Sí, es filosófico y también existencial el hecho casi automático de ver cómo me curo. Es decir, la primer preocupación no es a ver cómo no contagio a los demás, sino que a ver cómo me curo. Yo solo. sin pensar en los demás. Bueno, pero también no solo el tema del contagio, el tema de que, a ver, si yo me descuido y hago alguna locura, si yo salto por arriba del alambrado del vecino en vez sí. de caminar unos metros más y ir por la tranquera y me hago un esguince o me quiebro sí. y vivo sola, sí. estoy empezando a necesitar cuidados de otros sí. y de alguna manera estoy impactando en la vida cotidiana también de otras personas que no tenían previsto tener que estarme cuidando, okay. Traerme sí. la comida, hacerme sí. las compras, alcanzarme el agua, la leña, etcétera. Sí, sí. Ahora, entonces sí. hay un tema de autocuidado que es la consideración para con los demás convivientes o la tribu o el barrio, pero también el respeto por mí misma, claro. y la consideración conmigo misma y el quererme, un narcisismo básico, sí, indispensable, sí, para estar, sí, en la vida, sí, sí. Con responsabilidad y conciencia. No es ese narcisismo de que me miro en el espejo, claro, ay, qué linda, claro, además, claro. A mí no me saldría ni de sí. casualidad, pero es esto de este es mi territorio personalísimo, claro. de mi cuerpo, y lo voy a cuidar porque es la herramienta de mi vida. O sea, así como tu herramienta puede ser el micrófono, sí. la mía puede ser el estetoscopio. Ajá. Y bueno, la herramienta de todos es el cuerpo, sí. y lo habitamos desde antes de nacer, digamos. Sí. Y bueno, cuidémoslo, porque sin él va a ser todo muy difícil. Ahora se complejiza la historia, ¿no? Porque no es solamente cuidémoslo, sino que cuidemos al otro, cuidemos, sí. Cuidemos el entorno, vamos a cuidarnos todos juntos. Pero yo estoy viendo que en alguna situación esta pandemia también está como sacando lo peor de cada uno, ¿no? Veo sí, lo peor y lo mejor, porque sí. yo creo que muchos hemos entendido sí. que en la práctica, sí. algo que en la teoría se dice, que es que somos interdependientes, sí. que vivimos en cuerpos vulnerables y finitos, sí. no porque son delgados, sino porque tienen obsolescencia programada, sí. Y porque somos ecodependientes, dependemos del ambiente, de la madre tierra que nos da de comer, de respirar, sí. de vivir, de habitar, etcétera, etcétera. ¿Pero vos crees que eso lo hemos entendido todos? No, todos no. Yo creo que hay de todo. Es todo muy diverso. O sea, es muy difícil viviendo en la ciudad, sí. religar, sí, de ahí viene la religión, sí, religar, sí. Con la naturaleza de la cual hemos salido, de la cual formamos parte. Y en cambio quienes estamos por ahí en el campo o más cerca de las áreas de la naturaleza, hemos tenido la oportunidad de que nos caiga esa ficha si es que no la teníamos de antes, sí. y darnos cuenta de que somos tribu, de que nos necesitamos mutuamente, de que las plantas nos dan no solo de comer, sino de curarnos, de cuidarnos. Está bien, Adriana, pero ¿qué porcentaje de la población habla y dice esto que estás diciendo? La verdad que no lo sé. Bueno, pero vos sabés que hay conglomerados humanos básicos en este país, sí. gigantesco. No estamos todos viviendo en realidad como queremos, sino que estamos todos apelotonados en ciudades. Sí, pero vos hablas de estas cosas con la gente y empiezan a acordarse de sus abuelitas. Sí. Yo me acuerdo cuando fui a la prisión de Esquel, y tuve dos veces juntadas con los presos que estaban haciendo huerta y aprendiendo a ser preparados con plantas. Sí. Y de lo que hablamos no era de por qué estaban presos o de cómo los estaban tratando o cómo de repente les daban falopa y los volvían tarados, sí. durante varios días para que no molesten. No, hablábamos de nuestras infancias. De cómo fueron y qué relación tuvimos con las plantas, y de repente la mirada, sí. de esos presos cambiaba totalmente y era una mirada tierna y emocionada, sí. y los relatos eran mi abuela en la huerta y mi mamá, y yo le rompía las plantas a mi mamá y ahora me doy cuenta de lo que había hecho y no ir a recuperar algo que está dentro nuestro, porque no pasaron tantas generaciones desde que el sistema médico se apropió de todos los temas que tienen que ver con la salud y nosotros adherimos a la supresión de las señales y delegamos los procesos de salud enfermedad en el sistema tecnobiomédico, que en realidad no tiene por qué amarnos y por lo tanto cuidarnos amorosamente. Y creemos en los expertos porque usan un guardapolvo y nos responsabilizamos porque es re cómodo. Y aparte hemos desechado la posibilidad de alguna manera autodiagnosticarnos. Ya ni siquiera nos diagnosticamos nosotros mismos, sino que vamos al médico y la pregunta es, ¿qué me pasa? Como diciendo que el médico sepa lo que a mí me pasa. Y en realidad... Eso es re loco, porque no, si me dijeras el auto, te creo. Sí. Digamos, todos los autos de la misma marca son más o menos parecidos. Sí, entonces, sí. Me hace este ruidito, este auto suele tener este problema. Doctor, ¿qué me pasa? A ver, hay gente que no se da cuenta de que está entrando en insuficiencia renal, por ejemplo. Y un buen día... alguien le dice, pero tus riñones no funcionan. Claro. Con razón, hace una semana que no hago pico. Sí. Es increíble cómo nos hemos desconectado de nuestro propio cuerpo, de nosotros mismos. Sí. Ahora te llevo al plano actual. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a los cuidados que nos están aconsejando para esta pandemia? A mí me parece que, por ejemplo... el uso excesivo de alcohol es riesgoso porque te quita la capa lipídica de la piel, que es protectora, te reseca la piel y la hace más vulnerable. Sí. Me parece que, bueno, básicamente los productos de limpieza, como me decían los chicos que estudiaban gastronomía, lo único que se necesita es jabón y lavandina. Todos los demás productos no tienen mucho sentido. Yo ni siquiera casi que no uso lavandina porque mata las bacterias que justamente sirven para degradar lo que sale de la bacha, de la cocina. No toda bacteria es dañina, mala y enemiga. No, es más, nuestro cuerpo está formado por más bacterias que por células propias. Sí, loco eso. Sí, es re loco, sí. Espérate que se... Te iba a preguntar tu opinión sobre barbijo, sí. Distancia, yo digo distancia física, no social, de distancia física. Mira, el barbijo tiene sentido si yo, que estoy sana... al hablar tengo la mala costumbre de estar escupiendo y el otro necesita un paraguas para dialogar conmigo. Sí. Pero caso contrario, si yo estoy sana, yo no necesito usar barbijo para proteger a los demás. Yo usaba barbijo cuando era enfermera de quirófano y usaba barbijo cuando como médica entraba en el quirófano a operar. Pero vos decís que la gente puede... para proteger a los demás de las bacterias que habitan mi nariz y mi boca. Pero yo tengo la impresión que aquel que se pone barbijo cree que es para protegerse él, no para contagiar o no contagiar. Está pensando en él. Sí, pero si piensa en él, tiene que pensar... A ver, en cuarto grado me parece que te enseñan que... inspiramos oxígeno, en el aire hay 21% de oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono, que es venenoso, y que lo toman las plantas como insumo, al revés que nosotros, exactamente, como complementarios, sí, ¿no? Entonces, si estamos con el barbijo puesto todo el tiempo, estamos inhalando el mismo dióxido de carbono que salió recién. Muy bien. Y que podemos considerar un residuo del metabolismo celular de todo el cuerpo. Sí. Entonces, yo te digo, cada vez que vengo al pueblo y tengo que usar el barbijo para entrar a los negocios, vuelvo a casa estoy 2 días con dolor de garganta. Y veo a las trabajadoras y los trabajadores que están todo el día con el barbijo en un negocio donde tienen que atender, y me impresiona mucho porque es realmente, no sé si no es peligroso incluso. Pero o sea, ¿cómo te defendés? Todo eso te baja las defensas. ¿Cómo te defendés de la famosa microgota de Fluger? Con la distancia. Ah, okay. Con el cuidado de hablar, porque la microgota de fluido es eso. O sea, teníamos una profe de inglés en el colegio que escupía, pero de sí, verdad. Sí, sí, y, sí, sí. Entonces, en las clases con ella llevábamos paraguas. Era medio simbólico, ¿viste? No. Y en las clases de uno de alemán llevábamos aerosol, porque tenía una baranda. Bueno, no era el tema. Pero guardando la distancia cuando estás sí, hablando. Sí. ¿Solo con la distancia? Y con la distancia. No te animás a decirme que el barbijo está al pedo y que puede llegar a ser dañino encima. No, yo creo que si vas a hablar con alguien en cercanía, sí, podés usarlo ese ratito. Sí. Pero de la boca, no de la nariz, porque necesitas inhalar y exhalar. Sí. Las gotitas de fluido no salen por la nariz, salen por la boca. Sí, pero no dicen que este virus penetra por esta conjuntiva que tenemos en toda la cara y que tiene que ver con los ojos, con la nariz y con la boca. Sí, pero vos no te vas a exprimir una lágrima y echársela a la otra persona. Sí. O sea, cuando te acercas a otra persona estás hablando. Entonces, espérate, ¿cuáles serían tus consejos, de acuerdo a tu visión, cuáles serían tus consejos para cuidarse en esta pandemia? Por un lado, estar bien defendidas las personas, o sea, poder tomar sol, poder sí, respirar aire fresco, aire sí, de verdad, sí, no estar encerrados. O sea, abrir las ventanas, respirar aire, sí, alimentarnos adecuadamente, tomar tés de plantas que estimulan la inmunidad, y saber con quiénes estamos vinculándonos. Sí. Y yo sinceramente estoy a los abrazos con mis vecines, porque yo sé que en mi vecindario sí, estamos todos casi sin salir prácticamente, pero sí, es un vecindario del cual no salimos. Ajá. O sea, no es ni ASPO ni nada por el estilo, sino que hay todo un barrio sí, rural sí, en donde prácticamente no salimos, y si alguien sale es para venir al pueblo, y acá todos los que venimos al pueblo nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos? Con distancia. Tratamos de hacer las compras lo mínimo imprescindible sí, a una persona por sí, todos los demás del barrio, hacer las compras para todos. Hmm. Se cuida, se pone el barbijo cuando entra al negocio, después se lo saca en la calle cuando ve que no hay nadie cerca. Sí. respira hmm, y cuanto antes nos volvemos a la casa, digamos. Sí. ¿Y por qué crees que hay de alguna manera consejos que han penetrado mucho en la sociedad y que van un tanto a contrapelo de lo que decís? Porque se fomenta mucho el miedo, se fomenta sí, el pánico, sí, y se cree también en, digamos, hay también actos como psicomágicos. Yo no digo que todo esto sea psicomágico, pero si me dicen que usar tal cosa sí, me salva de sí, y yo le creo, porque es un señor de guardapolvo, porque está al lado del señor presidente, ponele, sí, de, sí, okay, okay, de salud, o de sí, quien señora, fuera, sí, y yo le creo porque es una autoridad, sí, yo no tengo conocimiento. Entonces okay, me parece que los medios están también investigando poco, no sé si es su función o no, sí, pero me parece que se reproduce acríticamente un montón de mensajes. Sí, señora, pero, así es. Y esos mensajes van junto con el conteo permanente, obsesivo, de cuántos enfermos, de cuántos muertos. Sí. Cuando empezamos a indagar caso por caso, hay situaciones que no son tan así. Entonces, bueno, también forma parte de... Sí, un regodeo informativo. Sí, por un lado eso, y por otro lado llevamos 50, 60, 70 años de delegar nuestras vidas y nuestra salud sí, claro, en estos sistemas tecnobiomédicos, sí, que bien, como decía antes, está bien. Están, digamos... No nos aman, no nos quieren, no sí, se fijan en nosotros, sí, se fijan en los protocolos, en lo que les mandan hacer, en lo que el sistema médico manda al personal hacer, porque es la institución que te da de comer, que te paga el sueldo, a la cual terminas siendo leal, que te da contención, ¿Vos sabés que yo... que te manda a hacer lo que tienes que hacer como si fuera un ejército. Creo que entendemos, creo que entendemos con claridad esto que estás diciendo. Lo entendemos con claridad, digo en líneas generales, pero estamos como imposibilitados de realizar un cambio. Es decir, decimos qué bárbaro lo que dice Adriana y seguimos haciendo más o menos lo mismo que hacíamos antes del qué bárbaro lo que dijo Adriana. Bueno, pero eso es una decisión de cada uno, me parece, porque tiene que ver con, repito, con una cuestión, si se quiere, filosófica o existencial, de tomar la decisión de ser adultos, de ser grandes de verdad, de no buscar siempre un papá que me diga lo que tengo que hacer, si tengo que ponerme el barbijo o no, si tengo que... ¿no? El gran papá, el He-Man, el Batman, el... ¿no? A ver, si yo decido hacerme cargo, tengo que pensar por mí. Ahora, si tengo pereza intelectual, si no tengo ganas, si no tengo los elementos suficientes, bueno, en ese caso busco a personas de mi confianza que me ayuden a pensar. Por eso una de mis propuestas es autogestionar comunitariamente el tema de la salud, no desconocer que existen los hospitales. No, no es eso. Es cómo nos organizamos en el barrio, en el paraje, en el pueblo, como para cuidar nuestras vidas frente a un sistema social, económico y político que ataca la vida todo el tiempo. ¿Cómo hacer para mapear a aquellos vecinos que puedan aportar en temas de salud y armar redes de cuidados comunitarios? La partera, la viejita esa que cura el ojo, el kinesiólogo, el terapeuta sacrocraneal, la enfermera, gente copada, el médico del hospital, la doctora de la salita, el dentista, con quienes contamos con confianza, con cariño, con compromiso, que vivan en el mismo territorio, que se comprometan, y nosotros también nos tenemos que comprometer, porque si me van a cuidar y me van a atender y me van a venir a ver si me lastimo, a mi vez, y yo le voy a hacer recíproca. Claro, a mi vez. ¿Cómo te puedo reciprocear? No tengo guita para pagar. No, yo no cobro. Bueno, llévate un dulce que hice el mes pasado. Llévate este escabeche que hice ayer. Entonces, por un lado eso, autogestionar comunitariamente la salud y juntarnos a pensar colectivamente qué es la salud, qué entendemos por la salud, cómo cuidarla, pero eso parte de cada uno de nosotros y nosotras. Si nos da fiaca, joderse, lo siento mucho. No, pero no dice en esto que estoy leyendo acá, cuidando nuestras relaciones y saberes ancestrales, autogestión de la salud, Adriana Marcus, no dice joderse en ningún momento. No te animaste ahí. No, eso es una nota al pie que no salió. A ver, sí, estoy mirando la portada de autogestión de la salud. ¿Qué significa que haya un búho? ¿O es un búho o una lechuza? Porque los búhos, viste, que son el símbolo de la sabiduría. Sí, ok, listo. Sí, ¿Y los piecitos que van caminando, por qué van caminando en contra de las agujas del reloj? Porque estamos en el hemisferio sur. Ajá. En donde el agua Listo. Agota, sí, ya está, ya está. Girando en ese sentido. Listo, ya está. Y las ceremonias de los pueblos originarios son todos en ese sentido. Mirá. Bueno, y además, bueno, ir en contra de las agujas del reloj es también ir en contra de la esclavitud que a veces nos impone el reloj. Sí. ¿No? Bueno, ¿y qué, a veces es muy útil y otras veces nos atrapa, nos dejamos atrapar, nos atrapamos a nosotros mismos porque... ¿Quién fabricó el reloj? Ciudadanía es la capacidad colectiva de cuidar la vida en todas sus formas. Nace del respeto y la autoestima, implica amor y empatía, crea relaciones sociales, otras. Y esto, digamos, se compra, es un librito, está en internet. ¿Dónde está esto? Esto lo mandamos a quien nos lo pida a través del mail, que es apuntes para la cuidadanía, todo junto, arroba, en realidad gmail.com. Y acá hay un error, ahora lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque es gmail.com, no es yahoo.com.ar. Ah, es Gmail, es gmail, ok. Y hay un Facebook que es apuntes para la cuidadanía. Hemos formado un colectivo editorial en donde hemos hecho una vaquita, compramos papel, compramos tinta y empezamos a editar materiales inaccesibles, inconseguibles, de todo tipo, sobre todo sobre materno-infancia. Okay. Algunos son traducciones del inglés, del alemán, del portugués. Son materiales que en general no se consiguen fácil, o no se consiguen porque son apuntes tomados de algún congreso. Bueno, repetime el primer mail que me diste para escribirte y solicitarte esto. Apuntes para la cuidadanía arroba gmail.com. Listo, gracias Adriana. Y con este colectivo editamos materiales, que tenemos más de 40 títulos, y los distribuimos y vendemos a precio de costo, porque nuestro trabajo es en Minga, y nosotros no cobramos nada por esto, sino que lo hacemos así, de pasión nada más. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, este material y otros más están disponibles, nos pueden pedir el listado de materiales que tenemos, y concretamente este habla sobre todo sobre cómo en el espacio doméstico y comunitario, que es el primer nivel de atención de la salud, podemos autogestionar colectivamente la salud. Te mando un beso grandote y ya nos volveremos a contactar. Bueno, mucha suerte y cuidados. La escuchaste a Adriana Marcus aquí en El Desconcierto.